Si mi corazón habla de brillo, ¡data que te abunde más! Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Españoles, algunas profecías de este programa se van cumpliendo. Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Como niños, con la abdicación del rey y la sucesión de la corona, nos están tratando como si fuéramos niños, niños a los que hay que proteger de los peligros, niños que no tienen la madurez para afrontar su destino, niños a los que se puede engañar como a tontos, niños que no pueden discutir los asuntos de los mayores. Las instituciones son los padres y nosotros, niños chicos. Y los padres de la democracia han decidido que lo que conviene a los niños es seguir con la monarquía. Esto es así porque lo digo yo, que soy tu padre. Cuando seas mayor, lo comprenderás, comprenderás que lo he hecho por tu bien. Pero no somos niños, y sabemos que lo hacen sobre todo por el suyo, por su bien, por guardar su trono y seguir siendo los reyes. Sabemos que lo hacen porque en las últimas elecciones han visto su corona ladeada y sus poltronas tambalearse. Sabemos que el rey preparó su abdicación para asegurarse el apoyo de PP y del PSOE de Rubalcaba, que se ha ido sin irse todavía para prestarle un último servicio a la corona antes de que la crisis de los socialistas pueda traer aires republicanos. No van a votar solo la sucesión de la monarquía, van a votar su permanencia en palacio con los privilegios intactos. No van a nombrar solo a Felipe VI, van a nombrarse a sí mismos herederos de su propio imperio. Así que los que hicieron la primera transición se autoproclaman autores de la segunda, pero esta vez sin consultárselo siquiera al pueblo. No vaya a ser que el pueblo les diga que abdiquen. Hay que salvar al pueblo de sí mismo, que el pueblo no sabe lo que hace. Ya decidimos nosotros por él y le decimos lo que tiene que pensar con la inestimable ayuda de nuestro aparato mediático, que ha olvidado repentinamente los escándalos monárquicos y el descrédito de la corona y el bipartidismo, y ha cerrado filas como un ejército en torno a la realeza, la borbónica y la política. Vítores y aplausos. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el nuevo rey! Y aunque el rey va desnudo, encima quieren que hagamos como si llevara un traje nuevo. El rey y sus cortesanos nos quieren hacer creer que Felipe es la renovación que el país pedía a gritos, que su reinado limpia la cloaca en la que nadamos, y lo más insostenible, que un cargo hereditario de una institución medieval restaurada por una dictadura es lo más democrático del mundo. Democrático sería debatir con serenidad y madurez si conviene o no un cambio de modelo en un momento tan delicado como este. Pero si tuviéramos ese debate, esta sociedad se haría adulta y podría empezar a pensar por sí misma. Y eso sí que no. Pero cuando aparcas los debates te pueden terminar atropellando, como ha ocurrido en Cataluña, como puede ocurrir en próximas elecciones. Ya sabemos que los reyes son los padres que intentan decidir por nosotros, y no es tan fácil asustarnos con el coco de la desintegración de España y del guerra civilismo. Esta democracia ya no es una niña, ni nosotros nos chupamos el dedo. En nombre de las Cortes Españolas. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia en los micrófonos de la 93.4. Hemos arrancado con una introducción del programa Carne Cruda, la presentación de Javier Gallego. Y bueno, para el programa de hoy contamos con David Delis, secretario de Organización de Izquierda Unida en Écija. Buenas tardes, David. Buenas tardes. Salvador Bustamante, coordinador de Izquierda Unida en Écija. Buenas tardes, Salvador. Hola, buenas tardes. Y Pablo Fontales, que es portavoz de Podemos en nuestra ciudad también. Muchas gracias, buenas tardes. Y en primer lugar, no sé si Pablo has estado aquí en esta radio, ¿no? ¿Has estado una vez quizás o no? ¿Es la primera vez? De primera vez. Es la primera vez. Bueno, pues agradecerte que estés con nosotros y felicitar también por los resultados electorales de Podemos también en nuestra ciudad. Pues muchas gracias por invitarme y me encanta estar con vosotros y que debatamos cosas. Y gracias por la felicitación, que creo que es de todos, ¿no? Para todos. Bien, pues comenzamos el programa en que vamos a hablar también de temas locales, de temas de Écija, porque ha habido pleno. Vamos a comenzar con el tema candente, que es la decisión del monarca de abdicar y la inminente proclamación de su hijo como Felipe VI, como rey de España, sin pasar por las urnas y deprisa y corriendo, ¿no? Sin pasar por las urnas ninguno de los dos, ni Juan Carlos I ni Felipe VI. Ni intención, ¿no? Y bueno, y con el apoyo y el peloteo que está habiendo de los grandes medios de comunicación, de los dirigentes no políticos del bipartidismo, del PSOE y del PP, aunque también de alguno más como UPyD, ¿no? De los partidos del régimen, ¿no? Esta monarquía que es uno de los pilares junto al de régimen de poder que hay en España, ¿no? Que es un régimen donde el poder económico, la oligarquía, controla las decisiones políticas, ¿no? Eso no se le escapa ya a la gente, ¿no? Bueno, entonces... No sé qué opinión os merece el tema. ¿Cómo os pilló la cosa? Pues a mí me enviaron un mensaje diciendo que por las redes sociales, por Twitter... Rajoy iba a dar una comparecencia, unas declaraciones, y se hablaba de una abdicación del hoy, rey. La verdad es que hoy los medios de comunicación, hombre, van las cosas muy rápidas. A mí me pilló un compañero, me vino a la clase y me dice: Salvador, que el rey ha abdicado. Y no vea el subidón que me dio. Y a ti, Pablo, ¿cómo te pilló la cosa? Estábamos hablando en un grupo de Telegram que tenemos, y alguien lo dijo, y yo creo que estaba de broma, porque estaba hablando de Juego de Tronos, porque a veces hablan de cosas de esas, hasta que me di cuenta a los 5 minutos, digo, pero si están hablando del rey, digo, ¿esto qué? Muy hombre, yo por un momento pensé en el 14 de abril del 31, pero... Hombre, yo mientras se produjo la comparecencia del presidente del gobierno, creí que el asunto iba más lejos en el sentido de que, bueno, iba a dar ejemplo de los resultados de las elecciones europeas, ese ejemplo no lo iba a dar, en este caso, el presidente del gobierno, dimitiendo y convocando elecciones anticipadas, y, bueno, que el rey iba a dimitir por los resultados de las elecciones europeas. Quizás no ha abdicado por eso, pero sí, pues tiene algo que ver en el momento. Algo que ver tiene. Algo que ver. Lo que sí yo pienso, hombre, pienso, y hay mucho... gente comentarista y eso lo están planteando, que la monarquía pues llega ya tiempo mal. Últimamente se han visto encuestas de cómo ha ido cayendo desde casi el 8% en los años 90 de apoyo popular a no llegar al 4%. Y entonces se ve que ellos tenían algún movimiento, estaban haciendo, y eso se ve que lo habían hablado entre el PP, el PSOE fundamentalmente, y la Casa Real. Y bueno, y han cogido el momento. Yo, lo que tú has dicho de que algo de las elecciones europeas ha tenido que ver, yo estoy convencido. Pero tiene que ver las elecciones europeas y toda la lucha. Las elecciones europeas lo que hacen es cristalizar una serie de movimientos. La convulsión social, que está viendo, ¿no? Y las marchas del 22M, ¿no? Que sacaron a 2 millones de personas. Que una de las primeras reflexiones que, hombre, yo le digo a los que nos escuchan, a las personas que nos escuchan, es que la lucha sí sirve. O sea, que todo lo que se ha hecho durante estos años, quieras que no, ha erosionado de tal forma al sistema que se van haciendo las grietas cada vez más gordas. Y yo pienso, y lo dije el otro día en la concentración que tuvimos allí en el salón, que el rey este, con toda la bomba que ha tenido todos estos años, porque claro, desde los que conocemos al rey desde el principio como rey, hay que ver el peloteo que ha tenido el rey durante tantos años. Pero el rey se va muy mal, se va corriendo, se va por la gatera, se va... Hombre, se va por la puerta de atrás. Aunque le hayan aplaudido en la Plaza de Toros allí de Madrid, que hay que ver quién va hoy día a los toros, a ver cuánto dinero hay que tener para entrar a una corrida de toros. y cómo estaría preparado, aunque la hayan aplaudido en la Plaza de Toros, el rey no es capaz de salir ahora mismo a una plaza de un pueblo sin maquillar, digamos, sin preparar. Sin enfrente claro, a la puerta de hace, a lo mejor hace 30 años sí lo podía hacer. Y los demás nos teníamos que... Y hace 5 o 10, ¿no? Y 5 y 10 también. Pero yo creo que él se va por la gatera, ¿no? Hombre, se va también porque hay muchas causas, ¿no? Aparte de que... tenga ya una edad avanzada y aparte los escándalos, yo creo que aparte de posiblemente la imputación de su hija y de su yerno, y que su yerno posiblemente puede que en la cárcel no se la evita ni, y lo de su hija también, porque ten en cuenta que tiene varios posibles presuntos delitos que se le inculpen y a lo mejor son también causas. Lo de la hija y lo de la hija, vamos a ver, porque el juez de Mallorca, no recuerdo cómo es su apellido. Castro. Sí, Castro. Castro, hombre, un gran apellido. El juez Castro, el hombre se la está jugando porque ha tenido sus problemas y tal, ¿no? O sea, que los jueces que... Hombre, como le pasó a Garzón, o como le ha pasado a Castro, o a este hombre... Alpidio Silva, que como le metan mano a algún determinado... Al poder. Están teniendo problemas, ¿no? O sea que ojalá, pero que ojalá que pague por sus culpas. Sí. Yo pienso, no obstante, que la corrupción de la monarquía viene de largo, viene desde el principio. Hombre, digo la corrupción económica, porque la corrupción política viene desde que es nombrado por Franco, es decir, o sea, un dictador lo pone. Él, Juan Carlos, dice: todo lo que soy se lo debo a Franco. Yo sí, no sé si tú lo admiraba, lo admiraba como el mejor español, etcétera. Se lo dijo en televisión suiza. Claro. Bueno, y creo que incluso llegó a decir que no permitía que se le hablara mal de Franco, sí. En presencia suya. Él se declaró franquista, lo que pasa es que luego fue olvidándose de eso. La intimidad, no sé, pero esas sí son declaraciones públicas y también son hechos constatados, o no solo su nombramiento por Franco, su designación, sino su jura de los principios fundamentales del movimiento y su no... promesa, jura o acatamiento de la Constitución del 78, que sí, también hay que recordar. Os voy a dar un dato, no sé si había apreciado una apreciación. Se había visto en estos últimos días que se está hablando tanto del rey, no ponen el vídeo en televisión o en radio de cuando juró, hizo el juramento por los movimientos de... Claro. De, o sea, por los principios del movimiento. Dentro del resumen de su vida, resumen no aparece, se obvian, ¿no? Eso. Hay que ir a la televisión francesa, que son los únicos valientes que te ponen todo. Y tienes, ¿no?, que buscarlo por internet, que hay un documental, ¿no? Recomiendo a todo el mundo, ¿no? El crepúsculo de un rey. Ni de la muerte. ¿Dónde de... lo has visto? Esto porque por internet. Lo puedes ver en francés, claro, y es todo un repaso de lo que es su Carlos. Su devoción por Franco, su absoluto desdén a la democracia y cómo luego se va adaptando a la cosa para tiempo. Vivir bien. Hay un elemento también, fue la muerte de su hermano mayor, el heredero, en Estoril, en la finca de Estoril. No aclarada, ¿no? Por un tiro de... Bueno, pero ahí tenía 13 años, ¿no? Que se dijo que fue un accidente. Tenía 18 años. Ah, 18 años tenía. Con 18 años y acostumbrado a matar animalitos que tenía, creo que eso de que se te vaya la... Mató al hermano que era le pega en la cabeza, que no es que le dieron un hombro. Se dijo que fue un accidente. Mucha gente no conoce tampoco ese hecho, ¿no? Porque no aparecen los medios de comunicación que protegen al sistema. Bueno, porque decía Salvador, el origen de la monarquía en España es ilegítimo. Es ilegítimo porque el régimen democrático que había, que fue la Segunda República, aprobó que desposeía a los Borbones, que España no volvería a tener un rey, y eso fue aprobado por la ciudadanía en su día, y la monarquía fue repuesta por Franco en 1938, por una ley que firma Franco, que restituye a la monarquía en España, y que no cristaliza inmediatamente con la entrada de su padre, porque Franco tenía la potestad de nombrar a su sucesor cuando él quisiese, ¿no? Y eso le lleva a un enfriamiento con Juan I, con Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos, pero su abuelo Alfonso XIII tuvo que salir del país, sus riquezas fueron expropiadas y pasaron a ser patrimonio nacional, y por lo tanto es un origen ilegítimo. Y luego hay un elemento también, la figura del rey es anticonstitucional, con la Constitución española en la mano, porque en el artículo 2, por ejemplo, dice que toda persona tiene los mismos derechos y libertades, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier otra condición, ¿no? Los juristas constitucionalistas llevan años, ¿no?, intentando hacer comulgar esos dos principios contradictorios. Pero y el artículo 23, ¿no?, que dice que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos propios directamente por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Son artículos de la Constitución española. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes, ¿no? Nosotros, los que ya llevamos más tiempo, hemos sufrido el que los monárquicos, los que han apoyado el régimen, han querido justificarlo, la monarquía, metiéndola en un paquete con la Constitución. Eso es, incluso ahora mismo Rajoy es lo que ha dicho. Si usted quiere la República, cambie la Constitución. Cambie la Constitución. Bueno, hay muchísima gente que se escuda en eso. Es que el que votó la Constitución del 78 iba al paquete. Pero claro, hay que hacer la siguiente reflexión. Y es que en el año 1978 al pueblo español se le dice: ¿usted qué quiere? ¿O una democracia o una dictadura? Y entonces la gente se meten en la Constitución. Que llevaba el paquete añadido. Pero el paquete es añadido. Que además, con todas las contradicciones de que la Constitución Jurídica e histórica. O sea, que la Constitución es incompatible con que una persona herede por sangre la jefatura le está debajo del brazo, ¿no? Por tanto, hasta constitucionalista. Me ha sorprendido, no sé si habéis leído un artículo de Javier Pérez Royo, que es uno de los constitucionalistas más destacados que hay ahora mismo, ya que ha sido un hombre que se aproxima mucho al régimen porque ha estado muy pegado al PSOE y tal, aunque venía del Partido Comunista y eso. No sé si lo habéis visto. No. Pues el artículo ha sido muy crítico y viene diciendo que sí, que lo podrán hacer y que en 15 días van a hacer todo el tinglado que ahora, si queréis, comentaremos, y en 15 días van a tener puesto a Felipe VI. Pero que eso es tener las cosas cogidas con alfileres, porque el problema es que el pueblo español ya no está en la situación de 1978, la gente no son las mismas, los que tienen más de 50 y tantos años para arriba son los únicos que han podido votar la Constitución, los demás no la han votado, no sienten la presión de un franquismo detrás de la puerta. Y entonces, la verdad es que el régimen... Que también el de... Que Felipe VI sale sin legitimidad, ¿no? El tema de la legitimidad democrática, porque la Constitución, que ya queda claro, ¿no?, que la monarquía iba en un paquete, que por ahí no hay por dónde agarrarse a defender la monarquía, pero hay un elemento de salud democrática también, que es que la Constitución se votó hace 36 años y la votaron los mayores de 21 años, los que tenían 21 años, quiere decir... Que todos los españoles que tengan menos de 57 años no han participado en ese proceso, no han votado, la monarquía, la Constitución. Y por lo tanto, por salud democrática, cuando el jefe de Estado hay que cambiarse, debe pasar por las urnas. He visto una declaración... Por las urnas pasa. Yo que soy maestro, el delegado de mi clase pasa por las urnas. El presidente de mi comunidad de vecinos pasa, lo eligen los vecinos. El presidente del club de pesca lo eligen los vecinos. Al alcalde de tu pueblo lo eligen los vecinos. Al presidente de la comunidad, o presidenta de la comunidad autónoma, lo eligen los vecinos, ¿no? El presidente del gobierno. Todos los cargos en democracia son electos, ¿no? Y todos los cargos, la sociedad española está acostumbrada a elegir cargos, y este es el único que, además, con la importancia que tiene la jefatura del Estado, es el único que pasa por el referendo de la ciudadanía, con ruedas de molino. Esto es habitual, ¿no? Ahora lo pasa, tiene menos fuerza, pero hoy he leído a Julio Anguita en el Córdoba, diciendo, de las cosas, como Julio Anguita, tú sabes que se despacha así, como no está atado por ningún tipo de atadura. Dice, estoy aburrido de tanto pelota. Yo he visto que ha dicho, esto es estomacante, dice, no en la tele. En el Córdoba venía un comentario Porque es que es verdad que tú harás la sobre, sobre todo la primera y esto, y el, bueno, y las demás. El tema del peloteo que hay. Hombre, de vídeos sobre. Yo, otra, hay un elemento también, la Casa Real Española, teniendo en cuenta que de los 200 y pico países que se sientan en la ONU, una ínfima parte son monarquías, porque es un resto del antiguo régimen, un resto feudal. La Casa Real, aun así, la Casa Real Española es de las más opacas que hay en el mundo. La Casa Real Española, incluso de los 8 millones de euros que recibe el rey para el mantenimiento de su familia, ¿no? Incluso esa partida no se desglosa cuando hay otras casas reales que dicen cuánto va para cada uno. El que crea que conocemos lo que la Casa Real percibe, vamos, es un iluso. O sea, todos los años, ¿no? Joan Tardà, que es un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, plantea todos los años un montón de preguntas sobre el presupuesto que recibe el rey sin recibir respuesta. Es decir, hay un montón de partidas de las que no se sabe nada. Hay... Pero no es solo los 8 millones que se dedican. Claro, están las horas extras de los escortas, Policía Nacional. Hay, por ejemplo, 25 millones de euros para gastos de desplazamiento. El mantenimiento de 60 vehículos blindados, ¿no? Que es el parque móvil con el que cuenta la Casa Real. Extra, el mantenimiento de los palacios. Extra y no extra. De los palacios. Corre a cargo Patrimonio Nacional, son 140 millones de euros. Si tú cuentas todo lo que cada dentro de cada ministerio y demás percibe por. Pero sin contar con. Vamos, en el tema este económico, no recuerdo, pero yo creo que se ha hablado de que la familia real posee una fortuna de 1.700. No, los últimos datos los vi yo el otro día, hablan de 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros. Espera un momentito. Ahí va yo a 2.300 millones de euros. Una buena jubilación, ¿eh? Teniendo en cuenta... Que partía de cero. Que partía de cero porque fue... la República... Bueno, se han descubierto unas cuentas en Suiza. Sí, eso fue después. Sí. Pero la fortuna de... Eso fue en el año 94. Yo, a lo que iba, que ¿se acordáis que este hombre, Pepe Barroso, hizo... levantó ampollas aquí a los del PP. Y eso le levantó ampollas cuando vino aquí a dar la conferencia. Sí. Y lo quisieron machacar y eso... Pero es que, bueno, yo no sé si son 2.300, 1.700, una barbaridad, se habla fuera de España de que es de las casas reales más ricas y de las fortunas más importantes del país. Sí, pero bien, es que las cuentas de reyes que ni la Fiscalía tiene acceso, ni el Tribunal de Cuentas, sí, ni el Congreso. Espérate un momentito, no hay una simple cuenta. Es que con 8 millones, aunque con 8 millones por 30, por 40 años son 320, no llegan a 1.700. ¿De dónde has sacado ese dinero? Exactamente, pensando que todo lo ha ahorrado, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el resto del dinero? Bueno, de inversiones. Según publica el New York Times, la fortuna de Juan Carlos de Borbón es de 1.800 millones de euros. Y además dice que participa en compras de obras de arte de mucho valor, en operaciones bursátiles, en compra de patrimonio, dice que ha comprado mucho patrimonio tanto en España como fuera del país, pero nunca a nombre suyo, siempre utilizando testaferro, ¿no? Según el New York Times, según la prensa belga, la monarquía española es de las más ricas que hay en Europa y en el mundo, y se sorprenden porque partían de cero, porque como dijimos antes, el patrimonio de la familia real española fue expropiado por la República y sigue perteneciendo al patrimonio público, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento cuanto menos sospechoso. Es que, ¿no? La mayoría de la gente que a lo mejor pues ya es republicana ya, ¿no? Porque está convencido, todos estos datos los conoce, porque es que están al alcance de todo el mundo. Tú puedes empezar a buscar información y te das cuenta de todas las lagunas que hay con respecto al presupuesto general del Estado para el rey, la riqueza, etcétera, los asuntos turbios que ha tenido, todo eso lo sabe todo el mundo. Yo lo que me preocupa es por qué sigue habiendo, como decís al principio, tanto pelota. Es decir, hay una serie de gente dedicada a honrar la memoria del rey a toda costa, a seguir contándonos el cuento, como se decía al principio, ¿no? Como si fuéramos niños, a seguir diciendo que ha sido para la democracia, hablarnos de lo maravilloso que son sus gestiones. O sea, yo lo que me preocupa, sinceramente, es por qué la gente no se informa. O sea, estamos en la era de la información y preferimos quedarnos con un discurso facilón de poner la televisión y lo primero que nos digan, en vez de buscar por nosotros. Exacto. Si la gente buscara por sí mismo, el desprecio a esta institución medieval por lo que está significando para España sería muchísimo más grande de lo que es. Y es eso lo que está haciendo crecer el republicanismo. Son esos grandes medios que controla la oligarquía, el poder económico, que se usa la monarquía y el bipartidismo como régimen político para garantizar y para justificar el marco jurídico donde... Lo que pasa es que, Pablo, normalmente las generaciones que son capaces de buscarse su propia información son las nuevas generaciones que han tenido, tienen más fácil acceso a las nuevas tecnologías. No, los medios alternativos. Y los que han vivido con la generación de, más o menos, para mis padres, en este caso, pues, que ya son mayores y demás, pues no tienen la misma sencillez a la hora de... ellos han vivido con Franco, por otro lado con Juan Carlos. Entonces, para ellos es más difícil el modelo de Estado, el plantearse otro modelo de Estado diferente con el que han vivido. Han vivido con Franco, una monarquía, y es complicado. Yo creo que los pasos que se está dando de republicanismo en España viene por la gente joven que conoce y que no permite y que es la que está exigiendo, junto con las formaciones políticas republicanas, que es necesario que el debate se lleve a una consulta y a un referéndum, porque yo creo que es lo más democrático que ahora mismo en esta altura, si queremos realmente hacer valer esa regeneración democrática de lo que tanto se está hablando, pues al menos se debería de plantear, ¿no? Sí. Pero bueno, hemos visto Pero vuelvo al artículo este de constitucionalista, este hombre, y decía que que Felipe se puede entronizar, digamos, pero la debilidad no la va a perder. Habla de un, y yo lo comparto, por eso decía que no creo que hayan sido las elecciones europeas, las elecciones europeas han contribuido, pero el intento, él hablaba de un intento de salvar a la monarquía, y yo creo que sí, que por ahí viene la cosa. O sea, ellos están viendo que la situación de la monarquía era cada vez peor. Renovar la institución, salvarse, cambiarlo todo para que no cambie nada. Efectivamente. ¿No? Entonces, en esa maniobra llevan ya tiempo urdiendo la puesta en escena de esa maniobra. Y en esa maniobra ha estado la dirigencia del sistema, ha estado la cúpula del PP y la cúpula del PSOE. El PSOE Por aquí el tema del el caso no de Urdangarín, ¿no? Han captado 103 empresas, ¿no?, para donaciones y tal, y facturas falsas y tal, y han recaudado 16 millones de euros en 9 años, ¿no? Urdangarín y su socio. Y su mujer, ¿no? Y algunos son. El 40% de este dinero procede de arcas públicas, ¿no? Especialmente en Valencia, en las Islas Baleares y tal. Pero es que entre las empresas, ¿no?, está Telefónica y Gas Natural, de los donantes, en cuyos consejos de administración se sientan Felipe González y José María Aznar, precisamente, ¿no? Sí, pero por eso ya no es la monarquía, es que estamos hablando de una cúpula, ya sea de grandes empresarios, monarcas o políticos del bipartidismo. O sea, ellos montan todo su propio tinglao y entre ellos se lo están fortaleciendo. Y es que vuelvo a insistir en que debemos despertar. Es que no se trata de que nos creamos lo que dice la televisión, es que hay que empezar a ver y hay que empezar a cuestionar las cosas. Podemos ver qué dicen de la monarquía de otros medios de fuera de España y veremos que ahí no se andan con chiquitas y denuncian las cosas mucho más claras que aquí. Aquí durante muchos años no se podía ni hacer bromas del rey. Por suerte eso ya pasó. Bueno, creo que hemos estado hablando al principio del programa que la revista El Jueves ha tenido que retirar la portada. Sí. Y de hecho hay 3 o 4 detenidos en Granada por ultraje a la bandera. Me parece increíble esto, con un detalle, si me permitís. Cuando los musulmanes se molestaron en el mundo por las caricaturas de Mahoma, enseguida salían los demócratas a decirles que es que eran un poco... que no entendían la democracia y que eso no significa nada. Ahora resulta que... eran fundamentalistas. Exactamente. Ahora, porque el rey salga en un... Además, que si veis la imagen tampoco es nada... chabacano, es una cosa graciosa, no es tampoco ultrajante, que porque salga ahora el rey y el príncipe dándole la corona, no sé qué, enseguida salten con esto, a mí me parece increíble. Es que es eso, para unos nos parece muy absurdo que no aceptemos las caricaturas, pero nosotros no podemos aceptar nuestras propias caricaturas, ¿no? O sea, ¿no creéis también porque un cierto durante esto? Entonces habrá que ver lo del jueves. Yo la verdad que no lo he visto. Yo no lo tengo, ¿eh? Ahora me lo enseño. ¿No creéis también que cierto sector de la extrema derecha en España, bueno, de la oligarquía y aparte con el tema este del debate territorial de Cataluña, porque ha habido ciertos sectores mediáticos que, bueno, digamos que le han echado en cara al rey que, bueno, que no defendiera la unidad de España, o sea, el nacionalismo español este de extrema derecha, que, bueno, pues ha estado echándole en cara al rey que, bueno, como garante de la unidad de España, como jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, que no interviniera. Ha habido gente que le ha dicho que mandara los tanques allí a Cataluña, se ha dicho. Y bueno, y no ha pasado nada. A estas personas que lo han dicho no ha pasado nada. Nada, ellos se consideran. Pero vamos, ha sido sobre todo al gobierno los que le han metido la. Bueno, y al rey también, porque Jiménez de los Santos en los últimos. También, yo es que ese no lo escucho. Sí, sí. No, pero el rey defiende la unidad de España cuando se le ocurre, dicen ellos, ¿no? Cuando se le ocurre llamarle la atención a Chávez, porque no te callas, ahí muchos se han sentido muy españoles, les ha parecido maravilloso. Sin ni siquiera escuchar el discurso que estaba dando Chávez, que era criticando precisamente, ¿no?, un intento lo que España en el imperialismo estaba participando, ¿no? Quiero decir que en vez de hacer autocrítica y decir a lo mejor España también se ha equivocado, ¿no?, históricamente con Iberoamérica, etcétera, solo nos interesaba que se estaba metiendo con España de alguna manera, ¿no? Y sí, es que hay un elemento de confusión también ahí, que es que por ejemplo cuando pasa en Argentina con la apropiación de IRPF. IPF, el tema del Santander en Venezuela, sí, en Bolivia también, ¿no?, de hidrocarburos. Y es que defender a esta multinacional española que no han cumplido los contratos, los países donde trabajan y donde explotan los recursos naturales, como es en América Latina. Están exterminando las selvas de los indios y echando a la gente de sus tierras. Defender los intereses de España, ¿no? Yo creo que es defender los intereses del régimen oligárquico, de esa oligarquía económica que gobierna el país, ¿no? Pero a nosotros como ciudadanos y como ciudadanas, la verdad que una empresa española, una multinacional que no cumpla con lo acordado, que explote a los trabajadores en América Latina, que se lleve el 90% de las plusvalías o 95%, que no invierta allí. Oye, que hombre, tiene que ser el Papa, por ejemplo, preocupándose por el paro en Andalucía de los jóvenes. Y sin embargo, el rey, por ejemplo, no hemos visto. Pues, o sea que. Y ahora el rey, en su último discurso de Navidad, quiero recordar que decía que estaba con el sufrimiento de tantos estudiantes y tantas familias. Luego enseguida se fue a cazar y a gastarse dinero. Quiero decir que a nivel de dar la cara lo ha hecho, luego no lo cumple. ¿No? O sea, luego está el tema también de la herencia que recibió de su padre, que fue en octubre del 93, ¿no? Se hizo efectiva. Y que a los años nos enteramos de que esos 375 millones de las antiguas pesetas la ingresa en la sociedad alsaciana de Banca de Ginebra en la cuenta 10.031. Es decir, que es un delito a la hacienda pública, un delito a la traición hacienda pública. Traición a España. El tener cuentas en paraísos fiscales. Bueno, un delito no, porque el rey es inviolable. No se le pueden. Es un delito contra la hacienda pública y está considerado delito porque es un daño a los intereses, a la reputación del Estado. Es una traición a España, sacar dinero, divisas, entre otras funciones tiene dicho Estado asignar una partida a la Casa Real. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de la inviolabilidad, porque hay gente que tú le dices, no, es que el rey no se le puede imputar un delito. Anda, ¿eso cómo va a hacer? Entonces, si va a lo casan borracho con una moto, bueno. Como a este del constitucional, Sí, como este constitucional no se le puede imputar. No, es inviolable. Inviolable, es que no le puedes decir nada, vamos. Hace lo que quiere. Y es así. ¿Qué significa esto? El lunes, cuando se conoció lo de la abdicación, en público, lo podéis ver, no sé si es el lunes o el martes por la mañana, aparece Julián Guita y dice: estoy convencido de que el rey ha pactado su blindaje jurídico. Y hoy en las noticias, precisamente, me despierto con la prensa de que el gobierno prepara el blindaje jurídico del rey. El aforamiento del rey, porque el rey es un corrupto, es de naturaleza, de familia corrupta, de naturaleza corrupta. Y como las cuentas demuestran, ¿no?, y sus relaciones con la monarquía de Marruecos, a la cual le vendió el Sáhara, y alguna prebenda habrá recibido a cambio, su relación con la monarquía del Golfo Pérsico, esa gran amistad que tiene, ¿no? El petróleo que ha venido de allí aquí, pues eso, las comisiones que había. Yo creo que eso explica la gran fortuna que tiene el rey, que partía de cero y con una asignación de 8 millones de euros, ha incrementado, ha trabajado por labrarse un gran patrimonio de 1.800 millones de euros, según The New York Times. Sí, pero algunos dirán, pero bueno, que se enriquezca, pero también ha traído mucho dinero a España. Eso es el punto. Sí, pero, es decir, realmente no ha traído dinero a España, ha traído dinero a unas élites asociadas con él. Quiero decir que realmente todos esos chanchullos del rey no han servido para que los españoles vivamos mejor. Ese discurso, en cierta... tolerar la corrupción, ¿no? Está bien, pero ha traído dinero. Sí, bueno, pero eso es lo que mucha gente piensa. Sí. Mucha gente piensa. Bueno, los contactos que tiene con los países de Arabia Saudí, que Qatar y sus hermanos, como ha defendido alguna vez, alguna que otra vez, por ejemplo, al rey Mohamed VI de Marruecos, cuando, sí, bueno, sabemos que... El hermano de... Sí, tú lo bien has hablado, el Hassan II antes y ahora Mohamed VI. Muy cuestionado también por militares que estuvieron en activo en el Sáhara Occidental, y militares los más dignos dentro de las Fuerzas Armadas. La gente que estuvieron allí sobre el terreno en el Sáhara en el año 74 y 75, entre ellos el coronel Martínez Inglés, que les cuestiona la primera gran operación suya, que fue la entrega del Sáhara a Marruecos, de la cual... Que era provincia española. Provincia española, abandonada de forma vergonzosa. O sea, que ahí el patriotismo y todo ese tipo de cosas del rey quedó en entredicho, por lo menos para gente de con dignidad como estos militares y eso. Y que señalan a Juan Carlos como beneficiario después de los recursos que el pueblo saharaui ha sido robado por la monarquía de Marruecos. Estamos hablando de la pesca y del fosfato, etcétera, etcétera. Por bueno, cierto, que sabéis que el coronel Martínez Inglés ha publicado varios libros sobre el rey que casualmente no aparecen en la librería porque se sospecha que los servicios secretos, el CNI... Lo secuestran toda la publicación. Lo secuestran, los compra, va a los sitios y los va comprando y los va retirando del mercado. Y entre esos libros de este coronel, que fue un hombre... con mando en las tropas del Sahara y también en Ifni, porque fue un hombre de carrera en África y tal, pues le cuestiona precisamente su actuación en el Sahara, entre otras cosas, ¿no? Y hay un elemento, ¿no?, que también hay que descubrir, ¿no?, que es el papel del rey el 23 de febrero. Pues al rey nos lo venden, el gran mérito que le atribuyen al rey es ser padre de la democracia, el defensor de la democracia. Ese ha sido el gran papel, cuento, el salvador de la democracia por el golpe de Estado, ¿no? La operación del 23F, donde todavía no conocemos el papel del rey, donde después de 36 años siguen sin desclasificarse los documentos en países, después de 39 años de reinado en países como Reino Unido, a los 30 años se desclasifican los archivos porque se consideran que ya no es un riesgo para el país. 33 años de golpe. En Alemania lo único que tenemos del 23F es lo que se ha desclasificado en Alemania, que la embajada alemana, el embajador alemán le dijo al gobierno alemán que el rey de España no estaba preocupado ni estaba indignado con el golpe de Estado, sino que más bien se mostraba comprensivo. Claro, vamos a ver, estuvo como 8 o 10 horas sin salir a ninguna aparición. Eso está ahí en Alemania. La única explicación que dio es porque la televisión no llegó a tiempo. Lo publicó Der Spiegel y lo interpretó el embajador alemán, que era Lang, como el futbolista, como el lateral de Alemania. Y el embajador de Alemania le escribió textualmente al gobierno alemán que el rey no mostró ni desprecio ni indignación frente a los actores. Es más, mostró comprensión cuando no simpatía. Pero eso es hecho, mira. Perdona, eso es una transcripción del embajador, claro, de Alemania en España. Que es lo único que ha empezado a salir. Es que yo siempre he dicho, cuando Salvador Allende le estaban bombardeando, es que a los 5 minutos estaba hablando por la radio. Cogió el teléfono y dio un discurso muy, muy bonito, y donde el cual demostraba su fidelidad a la democracia, ¿no? Juan Carlos, 8 años después o 9 años después, es incapaz de hacer algo así, de coger y llamar a la radio y dar un mensaje. O sea, tiene que esperar 8 o 10 horas. O sea, es que eso, ¿quién se lo cree? Yo lo que no entiendo es cómo todavía se sigue enseñando en los institutos, en las universidades, se sigue publicando en los libros, que Juan Carlos estaba a favor de la democracia. Vamos, es que esto no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién escribe los libros? Pues, por ejemplo, los de Santillana... El Grupo Prisa. El Grupo Prisa, y la cadena C. Bueno, y bueno, pongo un ejemplo más. WikiLeaks, que, bueno, los papeles de que ha desclasificado WikiLeaks, a través de cable, que lo compraron periódicos españoles y demás, como Diario El Mundo, creo que Diario El País, tampoco han publicado nada sobre el golpe de Estado, sobre esa noche, la noche de los transistores. Tampoco se ha publicado nada de eso, y también porque, sí, me temo, bueno, porque los medios de comunicación... De los datos que reafirma la blandenguería del rey con el golpe y del sistema en general... fue las penas a las que fueron sometidos los autores, y cómo han vivido en las cárceles, que estaban en cárceles de lujo, con polideportivos. Salió últimamente, me parece que fue en el intermedio, salió en una entrevista. Y tal, y ya en otro programa lo comentamos, que ya os acordáis que a mí me pilló como soldado en las Fuerzas Armadas, en el ejército entonces, y lo viví directamente, todo el tema del golpe y después el tratamiento que tuvieron los golpistas, porque presté servicio de armas en un castillo, una prisión militar, y entonces los golpistas estaban a un cuerpo de rey, mientras que los soldados que estaban presos teníamos las órdenes de dispararle en cuanto hubiera algún problema. Eso lo comentamos otro día, pero fue así. O sea que mientras que un soldado que estaba allí preso por cualquier tema de droga o alguna pamplina en el ejército o en el servicio militar, teníamos órdenes de dispararle a cualquier movimiento. Sin embargo, los golpistas estaban por allí y los teníamos que saludar. Claro. Los teníamos que saludar allí en el castillo, los soldados, pues teníamos que saludarlos. Bueno, pero eso, a este tipo de estamos hablando de estaban libres. Estamos hablando de cuánto. Ah, bueno, Izquierda Unida ha pedido infinidad de veces en el Congreso. Estamos hablando de 1980. Pero es que hace unos meses, Miguel Ángel, perdona, sí, hace unos meses hemos visto a esos golpistas celebrando el golpe de Estado en una casa cuartel. Y al final... Donde se le ha llamado la atención, bueno, se le ha expulsado de la Guardia Civil al hijo. No se la expulsó al final. Al final se la ha repuesto en el puesto. O sea, aquí, por eso es lo que decía antes también, de que da igual, porque ellos hacen y deshacen y luego te informan y tú te lo crees y no hay más. Que además yo pienso que los golpistas que, vamos, yo tuve allí en el castillo y tuvimos y eso... eran, digamos, la punta, vamos, era la, digamos, la parte menos importante del golpe. Eran capitanes y tenientes y tal. Imagínate cómo estaban los peones. Pero los que estaban, el elefante blanco y toda esta gente que se habló, no, eso no. Hay otro dato que salió, que recordéis que se asaltó el Banco Central de Barcelona, ¿no? En la Plaza Cataluña, un año después o así, durante 8 o 9 horas. ¿No recordáis que fue asaltado un banco con 300 rehenes dentro, más o menos? Y a mí me suena, no se sabía muy bien lo que pasaba y salía en la tele. Bueno, pues cuando detuvieron, durante 8 o 9 horas, corregidme más o menos si me equivoco en algún dato, pero vamos, fue un año o dos después de lo del golpe, un asalto al Banco Central. Y están ahí un montón de hombres armados y tienen un montón de rehenes y no se sabe lo que quieren, y que si es ETA, que si es no sé qué, no se sabía muy bien lo que era. Hasta que cuando al final la policía interviene y consiguen desmantelar eso, no se sabe lo que querían. Están en la cárcel y el cabecilla de todo aquello ha confesado en la tele que lo único que por lo que ellos estaban ahí es porque les habían pagado de extrema derecha para que cogieran unos maletines que había ahí y los entregaran, porque había documentos que implicaban a Juan Carlos en el golpe de Estado. Puedes decir, es una tontería, pero bueno, un hombre está cumpliendo condena desde entonces... Y no se llevó dinero ni hizo nada, porque no lo investigamos. Quiero decir, los historiadores eso no les importa, seguimos repitiendo el mismo discurso, un discurso que es difícil de creer. Izquierda Unida ha pedido infinidad de veces en el Congreso que se desclasifiquen ya los documentos, porque además hay conversaciones de la Casa Real con la Embajada de Estados Unidos, que habló Rey con la Embajada de Estados Unidos en aquella noche. ¿Cuáles fueron los papeles de los servicios secretos españoles y total, los americanos? Que nos enteremos de la verdad, porque si fuésemos ciudadanos ingleses, ¿quién? Ya nos habríamos enterado. ¿Quién hizo a Suárez que dimitiera? También se ha muerto el hombre y no nos hemos enterado. El tema de la OTAN seguramente andaba de por medio, ¿no? Bien, pues en definitiva yo creo que ¿Cómo veis? ¿Queda poco para la República o...? Hombre, yo creo que queda menos, ¿eh? Queda menos. Yo, ¿no? Hombre, me he llevado una gran alegría con esto, lo que se está produciendo ahora. Y la verdad es que veo que las cosas están avanzando a un ritmo grande y rápido. Rápido en los últimos años. Hay que tener... Viví los años de la transición y luchamos fuerte por conseguir una república en aquellos momentos. Eso después la cosa se estabilizó y el sistema se consolidó. Pero ahora a mí la impresión que me da es que nos estamos acercando bastante más. Ya llevamos tiempo, pero vamos, últimamente, las cosas van bastante rápidas. Es mi impresión, ¿eh? Hombre, imagínate que el resultado de la europea se hubiera dado en las elecciones generales. Digamos que los dos partidos que sustentan a la monarquía, que es el Partido Popular y el PSOE... prácticamente no llegan al 50%. Imagínate que la ley orgánica esta que van a llevar al Congreso el día 18 de junio, mayoría. Hubiera sido en otra situación en las elecciones generales. El sistema electoral es distinto y entonces... Pero sí, bueno, que las cosas están yendo rápido. O sea, ¿no? Pablo, ¿tú cómo ves a los jóvenes que trabajas en un instituto? Veo 90%+ de no monarquía, vamos, pero clarísimo, donde quiera que preguntes. Hay gente que todavía te salta con eso de España y de las bondades de la monarquía, pero yo creo que la gente menos informada, en cuanto le pasas un poco algún material, lee otra cosa, la gente se relaja. Es decir, yo creo que la gente joven mayoritariamente está a favor de la República, por lo menos porque piensan que es otra manera de Estado, más mucho más moderna o más contemporánea, ¿no? Es decir, una cosa mucho más normal. No tenemos que tener ahí un señor que nadie lo ha nombrado, que nadie lo ha elegido. Yo creo que estamos creciendo en ese sentimiento, pero me parece que tenemos todavía que informar mucho más a la gente de estas cosas. O sea, no lo quieren decir en las televisiones, pues que utilicen las redes sociales. Ahí puedes ver todo tipo de vídeos, puedes ver todo tipo de documentos, puedes informarte. Bien, pues por lo tanto esperemos que la gente se eche a la calle. El día de que se anunció la abdicación hubo grandes concentraciones importantes en las grandes ciudades. Aquí en Écija también hubo una pequeña concentración, pero en las ciudades como Sevilla, como Madrid o como Barcelona, miles de personas salieron Yo estuve en Sevilla y a las calles. Fue impactante, la verdad, miles de personas. Mañana hay otra manifestación en Sevilla. Y en Madrid también el sábado, vamos, ahí ahora mismo este fin de semana hay un montón de manifestaciones en todos los sitios. Lo que está claro que lo que se está pidiendo no es necesariamente la República, lo que estamos pidiendo es por lo menos un referéndum, si es que claro. No cuesta tanto, es decir, no se consulta al pueblo para nada, han estado haciendo acciones muy graves contra la ciudadanía, como es rescate a bancos en contra de las familias, y no han consultado nada, han cambiado la Constitución cuando les ha dado la gana, como el artículo 135, han modificado... Y solo se les está pidiendo un poco de respeto. Es decir, plantee usted un referéndum, nada más. Y si sale monarquía, pues venga, pues para adelante. Pero por lo menos que nos pronunciemos, ¿no? Claro, hombre, la oportunidad de que, bueno, sepa diferenciar qué tipo de modelo es cada uno. Y, bueno, sobre todo el derecho a decidir, porque se supone que en democracia, si es una democracia de pleno derecho, este tipo de cosas tiene que someterse a la ciudadanía. Entonces, por lo tanto... Yo, por lo menos, que no pude votar en el 78, en la Constitución Española me gustaría poder decidir. Y aparte, no solo que quedara la cosa en una consulta entre modelo de Estado, sino que ya se abriera de una vez por todas un nuevo proceso constituyente, una nueva Constitución para estos tiempos. Porque hemos visto que la Constitución que del 78, pues la verdad es que era una constitución del miedo que venía, que recogía que bueno de aquel tiempo, y que creo es necesario que la Constitución española esté revisada y que bueno se abra la posibilidad de un proceso constituyente para que se adapte a la realidad, donde la gente participe y donde se elijan unas cortes constituyentes, luego la gente apruebe y ratifique. Lo más triste es la gente que se agarra a la Constitución española como si fuera sagrada, a unos niveles ya, vamos, y dice, pero bueno, usted es demócrata, ¿qué pasa? ¿Que porque quitemos la Constitución ya va a venir la anarquía? ¿Es que usted, esa es la confianza que tiene en España? Somos una sociedad suficientemente democrática ya, con muchos años de democracia. En todo caso va a salir otra Constitución, a lo mejor mejorada en muchos aspectos, ¿no? Es decir, que no entiendo ese afán. Yo ayer estuve... ese conservadurismo. Estuve revisando la Constitución precisamente para ver temas de las chulerías de Rajoy. Dijo, bueno, a ver, que quiera que vaya y reforme la Constitución. Para reformar la Constitución, en el título que corresponde a la monarquía, que es el preámbulo de la Constitución, tiene que haber una iniciativa que puede venir de los grupos en las Cortes y que tiene que tener en las Cortes un 2/3, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿vale? A favor de hacer un referéndum o de poner una república en España. Después de tener 2/3, tiene que disolverse las Cortes, elegirse unas nuevas Cortes. Se supone que los partidos que han propuesto la República deben de ganar las elecciones, estamos recorriendo el camino constitucional, volver a tener los 2/3 y después llevarlo a un referéndum. O sea que la cosa te lo ponen bien dificilito, ¿eh? Y con la ley electoral mediante. Claro, pero eso es el camino largo sin tener en cuenta lo que está pasando en la calle. Yo creo que la gente no está... Bueno, la gente sí lo está leyendo, esa es la lectura, pero no lo están leyendo los de la élite que gobierna, ¿no? Y es que cada día hay más personas que se están animando a participar en la política directa. Yo lo que me parece, la otra parte del bipartidismo, has hablado del PP, lo que me parece vergonzoso es lo del PSOE, que ya era vergonzoso antes, porque es el partido que sostiene a la monarquía, porque si en España la derecha hubiera defendido la monarquía y el PSOE hubiera defendido la república, no tendríamos monarquía a día de hoy. Y me parece nuevamente vergonzosa la actitud del Partido Socialista, de Pérez Rubalcaba, que encima tiene la desfachatez de decir que el PSOE tiene una honda tradición republicana. Yo diría que una honda traición a la República. Y que bueno, un partido donde después del descalabro electoral, permitirme que confiese que soy un iluso porque tenía una vaga esperanza, de que hubiera un cambio hacia la izquierda dentro del Partido Socialista, pero ya veo que las personas que se están propugnando como candidato a secretario general todo han entrado dentro del peloteo de decir que no es el momento de abrir el melón, de que hay que estar con la Constitución. Son los más reaccionarios. Pero eso va camino de más hundimiento. De más hundimiento, claro. Los socialistas que se sienten de verdad traicionados van a salir a la calle. Se van a manifestar pronto. Y no lo están entendiendo, porque hay mucha gente en el PSOE de tradición republicana. Aquí en Écija yo conozco mucha gente, la gente de la Juventud Socialista, concejales. La Juventud Socialista el partido aquí ha hecho un acto republicano. Gente aquí del PSOE que son republicanas, que llega un momento... ¿Hasta qué punto tú no puedes, te tragas todo yo, lo que yo creo te que haciendo. Como militante no podría tragar con, pues, con tanto. Bueno, y de hecho Rubalcaba no ha dimitido, se ha admitido que Rubalcaba no ha dimitido al otro día... porque conocía esto de la abdicación. La fecha del 2 de junio. Entonces, bueno, él para mantener un poco el apoyo del PSOE en este tiempo, porque no sabía lo que iba a pasar, porque imagínate que llega un... El gran mérito de esta farsa, que es el modelo de poder que hay en España, ¿no?, controlado claramente por la oligarquía, el gran tema de esta farsa es el bipartidismo y cómo venden que el PSOE y el PP son lo opuesto. Y pongo el ejemplo de las elecciones europeas, donde yo he estado en una mesa de apoderado de Izquierda Unida, y entre sus bases, eso ha calado tan hondo y está tan ahí, que eligiendo europarlamentarios, cuando PSOE y PP gobiernan junto en Europa, porque la Comisión Europea, que es el gobierno de Europa, tiene 6 comisarios del PSOE, entre ellos Joaquín Almunia, que es español, y más del PP y otros tantos liberales, gobernando juntos y votando PSOE y PP, que han votado juntos más del 80% de las proposiciones y de los acuerdos del Parlamento Europeo, pues en esas elecciones europeas, en el recuento de votos, el apoderado del PSOE y el apoderado del PP se engancharon allí. Una situación, ha calado eso que nos venden, de que son tan distintos, ha calado cuando están unas elecciones que estás votando a dos partidos que son que hacen lo mismo, dos caras de la misma moneda, y pero, luego, pero luego, abajo la gente se lleva a rabiar porque realmente no son lo mismo, son distintos, tienen una base distinta, tienen, las bases son distintas, pero las élites pertenecen a lo que se ha llamado la casta, que lo está usando ahora Pablo Iglesias en Podemos, que yo también ya se lo escuché a Juan, de un tío que también lo usa mucho, Julián Guita. Esa casta y esa ese poder, ¿no? Esa casta que gobierna el país está formado por la cúpula dirigente, por los aparatos del PSOE y del PP que sostienen este sistema aquí, sí, que en no España, es, no monárquico, hombre, hay un dato, capitalista y neoliberal que está. Hay un dato de que el propio Juan Carlos I ha reconocido que se siente mucho mejor, o que se ha sentido mucho mejor con presidentes socialistas, sí, que con presidentes del Partido Popular, como es el caso de Felipe González, gran sustentador de esta monarquía y gran culpable de que, bueno... Bueno, y estas elecciones, porque el PSOE es que se fue a la izquierda en la campaña electoral, lo que pasa es que ya la gente no lo creía, se ha pegado un descalabro por los discursos de Elena Valenciano, de aquí soy otra vez... Sí, el Che Guevara. A la izquierda. Utilizó el Che Guevara. Y... Sí, que utilizó y el logo, vamos. Pronto porque, la coartada se la hundió, ¿no? Con este hecho, que sale un hecho a la palestra y la posición que ahora mismo, si son un partido socialista y que están con los ciudadanos, con los obreros, como dicen en sus siglas, ¿por qué no le planteas a tus propias bases? Aunque no sea en toda España un referéndum, pero ¿por qué no le plantean a los militantes socialistas cuál debería ser la posición del PSOE con respecto a este tema? No se atreven. Y luego, por ejemplo, no lo que decía Centella cuando estuvo aquí en plena campaña, que decía que, bueno, Elena Valenciano planteó que sus modelos eran el Che, Jesucristo y Felipe González. Y decía Centella, por desgracia, Jesucristo y el Che no pueden hablar. Pero Felipe González, que ha abierto la boca, podemos lo que ha propuesto decirle un gobierno de concentración. ¿No? Nos quedan 5 minutitos de programa y hubo pleno en Écija, ¿no?, la semana pasada. Cerramos el capítulo republicano, ¿no?, y por lo menos 5 minutitos por poner al día a las algunas personas cositas, ¿no?, sobre el pleno, ¿no? Hombre, yo una de las cosas que me he enterado, que me ha indignado, es que, si no tú me lo corriges, se han rechazado las alegaciones que se han hecho a la compra de la Plaza de Toros, a la falsa compra de la Plaza de Toros, pero mejor que lo han llevado el mismo, el pleno era el jueves por la tarde y el jueves a las 3 de la tarde se lo dieron a los grupos, ¿es cierto? Sí, bueno, están llevados por urgencia, se tuvo que aprobar la urgencia. Por urgencia. Y la documentación de las alegaciones llegaron al Grupo Municipal de Izquierda Unida y al resto de grupos de la oposición, llegó a las 3 y 5 por correo electrónico. Bueno, para la gente, hombre, para los ciudadanos que nos escuchan, tienen que entender que una cosa que es urgente es, como su nombre indica, que es absolutamente necesario aprobarla y tal. Por eso, urgente. Entonces, un tema que lleva meses, que las alegaciones mejor que se hicieron en el mes de marzo, me parece. ¿Es correcto? Sí, en el marzo. Y que, bueno, pues si las lo pueden llevar al pleno de mayo, las pueden llevar al pleno de junio, ¿vale? Pero llevarlo a las 3 de la tarde, cuando el pleno es a las 7, ¿a qué suena? A que no quieren que el pueblo, claro, se entere de que va en el orden del día, de que la gente pueda dar su opinión. La oposición se prepare el tema. Sí, ¿no? Y que los ciudadanos puedan ir al pleno y escuchar el tema y decirle a los concejales, pero bueno, ¿de qué va a ir? O sea, hombre, eso es, da un nivel de la catadura política antidemocrática y oscurantista. No les interesa la transparencia. Desde luego, este pueblo se merece un gobierno transparente. Vamos a ver qué es lo que... Somos adultos ya, ¿no? Y después, lo que me parece que además hubo un menosprecio a las personas que han alegado. Porque, o sea, han estado que si las alegaciones eran tipo, bueno, que eran tipo, bueno, pues si la gente se pone de acuerdo en un tipo de alegación, ¿y qué pasa que aunque sea alegaciones tipo? Está permitido, ¿no? Por la ley del régimen jurídico. Cada persona firma su alegación. Es una falta de respeto, lo que he dicho antes, de llevarlo unas horas antes por urgencia para que la gente no vaya en el orden del día, no, la gente no se entere, y después de menosprecio a los ciudadanos. Bueno, y además, me voy a callar. Las alegaciones, lo único que planteaban era la necesidad o no, y bueno, Izquierda Unida como grupo municipal presentó una alegación en este caso, bueno, comentando o argumentando que si el gobierno central, a través de la ley de la reforma de administración local, dice que ya los colegios no son competencia de los ayuntamientos, que los centros de la mujer, incluso el centro de servicios sociales o determinados servicios sociales, no son competencias de los ayuntamientos, ¿qué hace el ayuntamiento comprando una plaza de toros? ¿Para eso sí hay competencia? No hay competencia. Para invertir en colegios, como ha pasado en el plan Supera, que ahora hablaremos de, y si hay competencia para que el ayuntamiento pueda gestionar una plaza de toros, nosotros no decimos que no sea el momento. Nosotros lo que decimos es que la plaza de toros, ahora mismo, con lo que está cayendo, ¿para qué las quiere el ayuntamiento? Yo creo que hay temas más importantes como un plan de empleo. Y aparte, porque entendemos que hay, tenemos seria duda de que realmente la compra realmente sea por un interés general, como ellos han querido fundamentar la expropiación. Yo creo que hay más intereses particulares de personas, de propietarios, que se quieren deshacer porque es una instalación, es un muerto. Yo lo he dicho, otra de las cosas que me indigna. Más tema del pleno, que estamos mal de tiempo. Estamos más temas. Bueno, voy a decir esto. Bueno, si no, ya en otro tema, en otro programa hablaremos del pleno. Pero es que Rafael Serrano venga a decir que esto, al estar contemplado en el plan general, es que ya sabíamos que hay que expropiarlo. Pero es que en el plan general hay muchos sitios que están previstos expropiarse. Y muchas cosas más. Y no se hacen. Ejemplo. El parque privado que hay en la calle Sol, allí en la zona de San Gil, que llega hasta la calle Emilio Castelá, eso está en el plan del año 87, su expropiación, y no se ha abordado. Y eso a lo mejor sería más interesante ahora, tener un parque allí en el centro histórico, que eso. O sea, que no nos cuente Rafael Serrano, porque hay gente que sabemos las cosas. Y después, el tema, hombre, la peatonalización del casco histórico está en el plan, en el Pepricha, y no la abordan. O sea, que Serrano no siga mintiendo a la gente. O sea, que esté en el plan general no te obliga, te permite, pero no te obliga a hacerlo ahora. Pero están acostumbrados a hacer lo que quieren y que la gente no se cuestione nada. Yo creo que eso va a cambiar. La gente se tiene que empezar a cuestionar y pedir explicaciones. Claro. Y luego el plan de Supera que decía anteriormente se ha llevado un varapalo. El propio PP le ha dado, la propia Silvia. Se ha dado un varapalo a sí misma, porque Silvia es diputada, vota en Madrid, entonces, ha votado la reforma de la administración local, entonces la propia ley dice que el ayuntamiento no puede invertir en colegios. Entonces, 14 proyectos de los 19 presentados en el plan Supera resulta que van a inversiones en colegios. ¿Se lo han echado para atrás? Se lo han echado para atrás. O sea que han tomado un poco medicina de... Ellos mismos se muerden. Más tema del pleno. Bueno, del pleno se puede seguir, pero bueno, ya hablaremos la semana poca que viene. Sintonía del gobierno municipal es tremenda, ¿no? Sí. Pues un ejemplo, ya para finalizar el programa, las cosas que son dependientes, no como el deporte, de las concejalías del PEA, el alcalde no aparece, ya lo hemos denunciado ni nadie del PP, ¿no? Y se da la paradoja en medio ambiente, que Fernando Reina ha estado sin competencia un tiempecito, y las cosas de medio ambiente, que solamente iban los del PA... Sin competencia para cobrar, ¿eh? Y no iban los del PP. Este tiempo que Fernando Reina no ha tenido las competencias, las cosas de medio ambiente han ido los del PP... Para cobrar, ¿eh? Pero no han ido los del PA. Por lo tanto, es un ejemplo claro, nítido y un ejemplo paradójico de cómo... Funcionan las cosas aquí. Del modelo de gobierno municipal que hay en esta ciudad. Bueno, pues agradeceros la presencia en el programa y la semana que viene volveremos con más tertulia. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz.